Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 231. Gracias por estarnos acompañando. Estamos aquí transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Estamos pegados a la frontera con Estados Unidos. Gracias por estarnos acompañando en esta edición. Como ya les comento, en la número 231. Y pues bueno, vamos a tener como siempre 3 horas de muy buen material que tenemos, cosas muy interesantes que nos acaban de llegar aquí en la semana. Vamos a tener muchos estrenos, mucha música nueva. Y pues bueno, mando saludos también a todas las repetidoras, a todos los programas, a todas las radios que nos hacen favor de retransmitir Estación Rock a lo largo de la semana. Y los que estamos aquí en vivo, pues estamos ahí transmitiendo en radiometalhermosillo.com, en vivo también, y en vivo también estamos en Lima, Perú, a través de 414radio.fm. gracias a toda la gente allá que está sintonizando 414 Radio. Saludos para toda la gente allá de Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de esta importante radio. Ahorita más al rato también vamos a comentar pues un poquito donde también nos puedan sintonizar en el transcurso de la semana. Hay retransmisión en otras radios que también les agradecemos mucho que se hayan tomado que nos hayan tomado en cuenta para abrirnos la parrilla de esa programación y que Estación Rock también se escuche en sus importantes plataformas. Vámonos ahorita a abrir rápidamente el programa con este buen cantante que nos hizo llegar su material a través de nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Así como él, pues si tienes una banda o conoces una banda y anda buscando un foro para dar a conocer su música, mándanos para acá. Ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Y así como lo hizo Emil Siegfriedson, que este es un cantautor, escritor, músico sueco, pues nos mandó su material debut. Él tiene una larga trayectoria como músico y también colaborando e integrándose en otras bandas, y en esta ocasión pues decidió lanzarse como solista y acaba de sacar su álbum debut, que se llama Back to Yesterday. El año pasado estuvo sacando algunos sencillos precisamente para dar a conocer este lanzamiento, y pues bueno, todos esos sencillos vienen incluidos en este álbum debut de este músico sueco, pues que nos manda saludos desde allá. Así que con él abrimos aquí Estación Rock, la edición número 231. Es Emil Siegfriedson, desde allá, desde Suecia, aquí en Estación Rock, y obviamente pues también nos mandó saludos desde allá. Un saludo a Claudio Ernesto Laguna, los va a estar acompañando pues a lo largo de estas 3 horas de muy buen rock y metal. Vámonos. Hola, me llamo Emil Siegfriedson, soy de Suecia. I just want to say hi to all the listeners of Estación Rock. And now you're going to hear my song We're Gonna Rock Tonight from our brand new album Back to Yesterday. Rock on. Make some noise for me and the boys. We're gonna have some fun tonight. Have some beers and then we go to town. All your problems will melt and disappear. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a The Kings, así los reyes. Es una banda de hard rock. Ellos son canadienses. Nos los hizo llegar Lina and Etched Music. Es una promotora que está ahí en Europa. Y pues acaban de lanzar este tema que acabamos de terminar de escuchar, No Here to But Gone, que viene incluido en su nuevo álbum, The Longest Story Ever Told. Es el nuevo material de estos canadienses veteranos de Kings, que pues bueno, aquí siguen rodando y están ahorita promocionando pues su nuevo material. Y pues bueno, también vamos a agradecer pues a todas las estaciones hermanas que nos hacen el favor también de abrirnos un espacio para que Estación Rock también se escuche también en sus plataformas. Y empezamos ahí los domingos en piratitaradio.com. Ahí estamos los domingos a partir de mediodía. Los lunes ahí estamos en radiocrimen.com.ar, ahí nos escuchamos allá en Argentina, al igual que los viernes también en Hard Rock Radio. También ahí nos estamos escuchando también los viernes allá en Argentina. Y de hecho hay una nueva emisora que a partir ya de los sábados, a eso de las 5 a las 5 de la tarde, nos vamos a estar también escuchando ahí también allá en Argentina. Ahorita les comento, es la radio que se llama Cooperativa La Reconquista. Ahí es esa emisora, vamos a estar escuchándonos Estación Rock a partir del día de mañana, 28 de septiembre, allá en Argentina a las 5 de la tarde. Ahí pueden sintonizar esta estación en línea, que es a través de radiotv.ar, La Reconquista. Ahí está La Reconquista. Ahí nos estamos escuchando los sábados ahora a partir del día sábado 28 a las 5 de la tarde allá en Argentina, en La Reconquista, en esta emisora en línea. Así que saludos para Luis Aguiar, pues uno de los encargados de esta plataforma en Radio TV punto AR, pues ahí La Reconquista, ahí estamos escuchándonos a partir de el próximo, este sábado 28 a las 5 de la tarde. Los martes estamos en Uruguay escuchándonos a través de Templaria Radio. Nos estamos escuchando en Costa Rica a través de Rock Live Radio. De hecho, ahorita vamos a tener una banda muy interesante, Nautilus, allá de Costa Rica. Muy suave la banda, saludos para allá. Y también hay una retransmisión de este programa en 414 Radio. Ahí se repite este programa el martes. Los miércoles, ahí nos escuchamos en Colombia en las 5 de la tarde en El Retorno Rock. Allá saludos pues para Kelly, pues la encargada de la radio. Y también nos estamos escuchando en Venezuela en 7 Rock Radio. También aquí en México en Maldita Radio, pues es otra radio aquí mexicana que nos está dando la oportunidad de que Estación Rock también se escuche en su radio. Y como ya les comento, los viernes ahí estamos en el hardrockradio.website. Ahí estamos en Argentina también escuchándonos a través de esta plataforma a las 8 de la noche o 20 horas, horas de Argentina. Pues bueno, ahí estamos escuchándonos. Y sobre todo pues agradecerle también a La Reconquista, pues a esta nueva radio que se suma pues a las otras que tenemos, para que Estación Rock también tenga una mayor cobertura, toda esta música pues que también se escuche en otras latitudes. Ese es el objetivo que tenemos nosotros, para sobre todo estas bandas que están buscando un foro, que están buscando un espacio para darse a conocer. Pues es la idea, ¿no? Que darles todas estas opciones para que tengan un mayor impacto, mayor trascendencia y obviamente pues se escuchen más. Vámonos con esta banda que nos manda Against Promotion. Esta es una banda de death metal industrial. Me lo traje porque se oye muy interesante, es algo diferente a lo que tradicionalmente escuchamos, death metal industrial. Ellos son franceses, es una pareja, ¿sí? Que desarrolla todo este concepto pues que combina elementos de la música electrónica con pues ese tipo de crear una atmósfera así muy oscura, pues no, de lo que viene siendo el death metal, ¿no? Y pues bueno, aquí son, como ya les comento, es una pareja que desarrolla este concepto, y acaban de lanzar su más reciente trabajo que se llama Moist, que sería ahí humedad, pues sería la traducción al español, el pasado 15 de septiembre. Así que vamos a escucharlo, pónganle atención, está algo diferente, pues no, pero pues no deja de ser interesante. A Bold desde Francia con esta opción de death metal industrial electrónico, podemos ponerle así. Estación Rock. Nación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Doborian. Doborian, esta es una banda que nos mandó Blan Nowaczyski. Él es un promotor polaco. Allá vive en Polonia, pues. Y este es un proyecto de metal del músico inglés Adam Sayer, quien escribe, desarrolla toda la música y que ya cuenta con 3 álbumes. El más reciente se titula Hunters, cuyo single pues es el que promociona, el que acabamos de terminar de escuchar. Y pues acaba de salir este nuevo material el pasado 29 de septiembre. Llegó aquí su compañero Mauro López. Ahorita le vamos a abrir el micrófono, nomás que nos diga cuál es, porque tenemos 4 por ahí. A ver cuál vas a agarrar, Mauro. El 3. Ok, te vamos a abrir el 3. Muy bien. Pues bien, Mauro, ¿qué ondas? A ver, ¿verdad? Vamos, Claudio, buenas noches. Solo otra vez. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña aquí en la señal de Estación Rock. Pues aquí estamos de regreso. ¿Sí se está escuchando? Sí, se está escuchando. ¿Sí? Y pues para las novedades de la semana, y al final traemos algunos temitas aquí de Within Temptation, algo de Blade Runner, Bazooka Troopers, Lutaro y Hellfrost. Ok, pues bueno, ahí estamos. Pues muy bien, ahorita vamos a entrar ahí en detalle con eso. Y pues bueno, vamos ahorita con más música. Y esta banda me la mandó también Vlad Nowaczyski, este de Vlad Promotion. Es una banda de thrash metal de Alemania, de reciente formación. De hecho, ellos se crearon, se juntaron, hicieron esta banda, estos jóvenes, el 2021, así que realmente tienen poco. Y este 13 de octubre, que acaba de salir su disco debut, que se llama The Burning Within. Este material, la verdad, me escuché el disco y la verdad, muy recomendable para eso, para ustedes que les gusta el thrash, que les gusta el género. Esta banda se la recomiendo, la verdad, está muy bien hecho, muy buen thrash, muy intenso, o sea, como se debe de hacer. Y pues bueno, ahí está. Y pues me tuve que poner en contacto con ellos, pues para ver qué ondas. Y bueno, ya nos seguimos ahí en nuestras páginas. Y el cantante de la banda, pues nos hizo el favor de mandarnos saludos desde allá, desde Alemania. Pues habla ahí poquito español. Bueno, ya se le intento, pues sabe que aquí estamos, aquí en México y Latinoamérica. Y pues bueno, se reporta Infestation, se llama la banda. Pongan la atención, Infestation. De hecho, vamos a escuchar el tema título de este disco. Todo el disco está bueno, pero bueno, me traje este tema en particular. Y pues vamos a escuchar a esta banda de thrash metal alemán. Aquí está Infestation con pues su tema homónimo del disco. Pongan la atención, está muy muy muy bueno el material. Infestation, and on the metal radio show Estación Rock, I'm going to present you our new song Infestation from our new album The Verbal Within. Enjoy and stay fresh. Of the falling sky.

canción, pero ahorita vamos. Uh-huh. Aquí ya estamos al aire. Bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Nukem. Nukem es una banda de trash. Ellos son aquí, son vecinos de cerquita. Son aquí de California. De un área que es parte de San Diego, de San Diego, California. Es una área ahí, como un especie como municipio, se llama El Cajón. El Cajón, California. Ahí está muy pegadito a la frontera con Baja California. De hecho, es más o menos está pegado a lo que es la ciudad de Tecate, Baja California. Digo porque tengo parientes y ahí está la cerveza más buena del mundo mundial. Nuevecita. La Tecate uh-huh. de Tecate. Sí, no otra. Ni modo comercial, invíteme, pándeme. Pero bueno, ahí en El Cajón es esta banda que se llama Nukem, que se formó en el 2012. Cuentan con un demo en el 2015 y un álbum debut en el 2016. Hasta ahí se quedan, hicieron una pausa este 2023. El pasado 7 de abril acaban de lanzar un nuevo tema titulado Empress of Evil, que es el que acabamos de terminar de escuchar. Con este pues están diciendo, hola, aquí estoy, y pues bueno, vamos a seguir trabajando esto. Pues están dando a entender, y lo que nos hemos enterado de la banda es que están trabajando en material nuevo, y esto nada más es un adelanto pues de lo que están haciendo como un nuevo proyecto. Empress of Evil es el nuevo material, un nuevo tema que lanzaron el pasado 7 de abril. Banda californiana, ahí del área de San Diego, pues California, en El Cajón, California, que nos manda también Vlad Nowaczyski, Vlad Promotion. Allá es un promotor que vive en Polonia, es polaco, y nos manda bandas muy interesantes. Y pues bueno, como estamos comentando ahorita, Mauro, pues ¿sí? Bueno, teníamos pensado, y sí tenemos pensado hacer un programa de Halloween, un programa así, uh-huh. Pero bueno, ahorita que es previo, lo vamos a hacer el próximo viernes 3, que está en posterior. Más de post. Post, ¿no? Entonces, porque bueno, está junto, cerca con pegado, porque el día 2 de noviembre, que uh-huh. es el día el día de muertos aquí en México, ¿sí? El 31, el 30, ¿no? 30 de 30 de, es el se celebra el de Halloween. El famoso Halloween. Y aquí en México el día 2 pues es el día de muertos. Aunque es un previo, ¿no? El día primero de los fieles difuntos. Sí, porque hay un día que llegan los niños, hay uno, por ejemplo, el día hoy 27, llegan los animales, las mascotas, ¿no? Sí. Llegan las mascotas, acercarse a las ofrendas y ya para culminar hasta el día 2, ¿no? El día 2. Que es el día de ya los fieles difuntos. Así es. Pues el día 2 de noviembre, aquí en Hermosillo, en el London Pop, se va a presentar Acero de Guerra. Acero de Guerra es una banda de power metal que hemos estado programando sus temas más recientes de su nuevo álbum que acaba de sacar a principios de este año. De hecho, lo van a traer en físico y lo van a tocar, pues van a presentarlo pues aquí en Hermosillo. Van a estar el próximo 2 de noviembre, el próximo jueves, la próxima semana. Ahí vamos a estar. Y ahorita más al rato me voy a enlazar con uno de ellos, con Kerry, que es el bajista, para que nos hable un poquito más del ambiente, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, a propósito de eso, bueno, la gente que me esté viendo, que nos está viendo ahorita a través de nuestra plataforma de Facebook Live, y sobre todo aquí de Hermosillo, mándenos, tenemos 5 pases, 5 cortesías, ¿sí? Para lo que es este evento es más, que sean 6, me voy a apuntar una más, el Raúl me dijo que 5, pero le voy a decir 6, 6, para que sea, que en todo caso, si quieren invitar a alguien, una pareja, novia, amigo, esposo, amante, u lo que sea, ¿sí? Se apunten, pues. Entonces, simplemente con que ahorita que si nos están viendo en nuestra cuenta de Facebook Live, ahí en la transmisión que estamos ahorita en vivo, y les interese ir al evento pues de la próxima semana con Acero de Guerra, simplemente nos escriban ahí nos manden mensaje de texto ahí en la transmisión y nos digan, ¿sabes qué? Apúntenme, yo quiero un boleto para Acero de Guerra. Entonces nosotros vamos a tomar tu nombre vamos a hacer una lista, se la vamos a pasar a Raúl Castillo, que es el uno de los organizadores y es el baterista de la banda Dynamo, que es el que va a abrir, que va a abrir a Cero de Guerra. Y el día del evento ustedes van a llegar ahí, va a haber una lista en la entrada, dan su nombre, con una, obviamente con una identificación, y van a, van a tener el acceso pues gratis. Así que nosotros aquí junto con Acero de Guerra y Dynamo pues les estamos regalando estas 6 cortesías. La cuestión es que ustedes se apunten, pues aquí los que se apunten aquí en nuestro chat de en vivo que tenemos en el Facebook Live, pues ahí se los vamos a agregar. Vamos, ahorita vamos a comentar más de eso y vamos a tenerlos aquí en vivo. Ahorita vamos a enlazarnos vía telefónica hasta Tijuana. Y también nos vamos a enlazar vía telefónica hasta la ciudad de Mexicali también. Allá vamos a hablar con Irán, es uno de los integrantes de la banda Inner Hate. Inner Hate es una también una banda interesante. Ellos van a tocar el día de mañana aquí en Hermosillo en un evento que se llama Motor. Ay, ahorita los vamos a comentar el mate. De hecho, el viernes pasado pusimos material de todas las bandas que van a estar el día de mañana. Va a estar suave ahí en la verbena. El evento es sin costo, ¿sí? Entonces, pues la entrada es libre, así que pueden ir para allá a partir de las 8 de la noche. Va a estar suave, ¿sí? El metal extremo por ahí. Va a estar Estrés también, que ya los pusimos banda local. Van a andar ahí, va a estar suave. Y pues bueno, también a los que no les guste tanto el metal extremo, que quieran algo más tranquilón, algo más glam, pues bueno, también en el London el día de mañana pues va a haber también toquín. Va a estar Rebel Spirit, va a tener un evento en el London, donde están festejando sus 10 años como formación, como banda. Entonces, pues bueno, ahí está. Vámonos con más música y aquí estamos escuchando a Adverse 96. Because obviously my Spanish is not that good. The next song you're gonna listen to is called Dead Angels. It's from a new album that just got released yesterday and is available on all streaming platforms. So make sure to check it out. The name of the album is Clear the Lane. I'm sick of people fed by endless cruelty. Yeah, consuming me. everybody out of my dreams. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Stilt. Stilt es una banda de metal italiana que se formó en 1997, así que ya somos veteranos en el rol del rock and roll. Y este pasado 30 de septiembre acaban de sacar su más reciente álbum titulado Sleep Paralysis. Está suave la banda también, eso lo mandó Zach de Metal Devastation Radio. Y anteriormente escuchamos a Adverse 96, Adverse 96, es una banda de punk rock, hardcore. Ellos son originarios de Bélgica. Este 26 de octubre, o sea, ayer, 26 de octubre, lanzaron su nuevo álbum titulado Clear the Lane, ¿sí? Limpia la línea, siendo este su álbum debut. Así que anteriormente habían lanzado 12 EPs, pero ya un álbum formal apenas el día de ayer, y pues aquí lo tenemos, lo estamos estrenando calientito, recién salido del horno. Pues el día de ayer lo debutaron y nosotros pues aquí lo estamos escuchando. Adverse 96, y pues la verdad está, me escuché esta el disco, la verdad, cuando ahorita escucho pues el material para hacer la selección del playlist que hacemos viernes a viernes, y escuché el material y la verdad está muy bueno, está muy recomendable, sobre todo a lo que les gusta el punk rock, y esa combinación de punk rock con hardcore, pues no, a veces le sube la intensidad, es interesante. Y pues bueno, ahí nos mandaron también saludos desde allá, desde Bélgica, se reportan con nosotros, muy buena onda, ahí estamos en contacto con ellos. Y pues bueno, ahí están Adverse 96 y Stilt, el que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, nos vamos a ir con otra banda muy interesante. Esta me llamó mucho la atención, también uno nos hizo llegar Zach. Y pues me llamó tanto la atención que me tuve que poner en contacto con ellos. Dije, voy a ver si es posible, sobre todo por la situación complicada que vive su país. Pero sí, se reportaron, se puso en contacto con nosotros. La banda se llama Cosmic Jaguar, Cosmic Jaguar, ¿no? Cosmic Jaguar. Por decirlo en inglés. Mm-hmm. La banda es de Ucrania. O sea, ya nomás por el país ya te estás dando cuenta que ya hay broncas, ¿no? En la zona del conflicto. En la zona del conflicto. Bueno, ellos son ucranianos. La banda se acaba de formar, también reciente formación. Pero aquí lo interesante de esta banda es que ellos rescatan o valoran o aprecian, puedo decir algo, nuestra cultura prehispánica. O sea, basan toda la música y sus letras en lo que vino siendo la cultura de los aztecas. O sea, en Ucrania. De hecho, el logotipo que ellos manejan de la banda es muy así, muy, muy parecido a como eran los las imágenes que usaban Mesoamérica, los aztecas, ¿no? Okay. Entonces, de hecho, pues así la banda así se llama, ¿no? Se llama Cosmic Jaguar, ¿no? Entonces parecen, se tienen unas figuras así como los dibujaban. Órale, qué bien. Entonces la música y las letras la basan en la mitología y en la cultura de los aztecas. Entonces, pero ahí en Ucrania, pues entonces es lo que me llamó la atención. De hecho, los nombres que se pusieron ellos, los apodos que se pusieron ellos, sí, son así en español, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, son nombres, por ejemplo, Juan Maestro, así se llama, es el guitarrista. Ahora. ¿No? Sergio Lunático es el de que canta y el toca el bajo, ¿no? Uh-huh. Y Alejo Bárbaro es el que toca la batería. Así ellos se hacen llamar, ¿no? Entonces, uh-huh. El que nos mandó saludos y se reportó ahí con nosotros se llama Sergio Lunático. El Sergio Lunático. Muy bien, saludos a Sergio Lunático. Entonces, acaban de sacar un disco debut a principios de este año que se llama The Legacy of the Aztecs. El legado de los aztecas, así se llama el álbum, ¿no? Y hace poco, el 12 de octubre, lanzaron un EP, ¿no? que se llama The Order of the Jaguar Knights, la orden de los caballeros jaguar. Entonces, está muy relacionado con la cultura de los aztecas. Se nota. Entonces, que sí les interesa, ¿no? Les gusta eso. Entonces, vamos a escuchar a Cosmic Jaguar, precisamente pues con esos temas, precisamente donde ellos también rescatan o utilizan sonidos prehispánicos, ¿sí? Entonces, ya les hice comentarios si conocían algunas bandas como aquí en México, como Sémica, como Aztlán, ¿no? Entonces, Chivalva. Entonces ahí quedamos, estamos haciendo ahí en contacto, obviamente, pues sí. Por la misma situación conflictiva que hay ahí en su país, pues se tarda un poquito la contestación, pero pues bueno, ahí está. Vamos a escuchar a Cosmic Jaguar, The Short Ones. Ahí este es uno de esos temas que viene en este EP que se llama The Order of the Jaguar Knights, la orden de los caballeros jaguar. Cosmic Jaguar, y pues nos mandan saludos desde Ucrania. Hola, I'm Sergio Lunatico from Cosmic Jaguar. A greeting to the listeners of Estación Rock, and this is my song entitled The Short Ones. Gracias, muchachos. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Velvet Weapon. Velvet Weapon. Esta es una banda de Death Thrash. Ellos son de Seattle, Washington. Ellos se formaron en el 99 en dos etapas. La primera hasta el 2009. Tuvieron un receso. Se dedicaron a otra cosa. Y regresaron en el 2014. Ya cuentan con 4 EPs. El más reciente que se llama Darknet Demise. Que salió el pasado 25 de junio. Nos lo mandó Zach de Metal Devastation Radio. Y pues bueno, vamos a hacer un enlace. Vamos a ver ahorita. Vamos a entrar aquí. Uh-huh. Hasta la ciudad de Tijuana, Baja California. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí vamos a ver si se oye bien. Ahí está. ¿Qué onda, Henry? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. ¿Y tú? Aquí andamos haciendo programa Estación Rock. Oye, Henry, pues bueno, aquí estamos al aire. Y la verdad es que, pues bueno, traemos intenciones y obviamente tenemos muchos planes ahora que regresen. ¿Cómo se sienten? A ver, ya estábamos a días de que se vengan para acá a tu tierra. ¿Qué onda? ¿Cómo se siente la banda? No, pues a todo dar. Estamos más que puestos para andar allá por mis tierras. Traemos ahí pues un buen show que darles a toda la gente de Hermosillo y Obregón, y pues bien entusiasmados, bien emocionados de estar ya a unos días por allá, ¿no? Ok, ¿qué es lo que espera la gente que se dé cita ahí a London Pop? ¿Qué es lo que le puedes ir adelantando que se van a encontrar aquí con Acero de Guerra? Ok, Claudio, pues mira, pues no se van a arrepentir, ¿no? La verdad que llevamos un super show. Te repito, estamos bien contentos de andar por allá y pues nos hemos estado preparando para no defraudarlos, ¿no? Traemos ahí todo el material que pueden estar revisando en las plataformas de los dos discos que están próximamente a salir ya en versión físico. Pues ahí están en las plataformas, todas esas canciones ahí las van a escuchar en vivo. Y pues qué más que a un lado de una gran banda como es Dynamo, ¿no? Ahí de su tierra, de Hermosillo. Ok, oye, Henry, me imagino que van a traer material merch, ¿no? Y ustedes el disco, ¿no? En físico. Mira, Claudio, el disco en físico todavía no sale. Ok. De hecho estamos ahorita en el estudio terminando de grabar Leyendas de Acero. Inmediatamente entramos a terminar forjando también. Entonces pues el plan es regresar ahí a Hermosillo, obviamente sí somos del agrado de toda la gente de ahí de Hermosillo, ¿no? Entonces se lo vamos a deber esta vez en físico, pero estamos trabajando bien duro en ya sacarlos, ¿no? Terminando ya de grabar las canciones que faltan. Ya adelantamos bajo, adelantamos batería, falta por ahí una guitarra y las voces, y pues ya a empezar a maquilarlo, ¿no? Pero bueno, pueden estarlos revisando ahí en las plataformas, y esas son las canciones que llevamos para todos ustedes, ¿no? Ok, muy bien, Henry. Bueno, a partir de, no solamente del jueves 2 de noviembre que van a estar aquí en Hermosillo, también el viernes pues se van a dar la vuelta a Ciudad Obregón, así que pues es parte de esta mini gira pues que van a tener aquí en el estado, ¿no? Así es, Claudio, vamos a estar ahí viernes en Hermosillo, como bien dices, y viernes en Obregón. Algunos años que anduvimos por allá, y bueno, desde que pues decidimos retomar Acero de Guerra, pues hemos tenido ganas de andar por allá, ya se dieron las cosas, y pues esperamos no defraudarlos, no estamos bien, pero bien entusiasmados de andar por aquellas tierras, ¿no? Y pues para mí en lo personal, pues, híjole, ¿qué te puedo decir, Claudio? Pues un gran gusto volver a tocar por allá, ¿no? Después de poder andar tocando por allá en los videos de los 90s, allá con sectas, ¿no? Entonces, pues espero saludar ahí a muchas amistades, a muchos conocidos, y pues para mí va a ser un placer verlos ahí presentes, ¿no? Sí, sí. De hecho, es lo que te iba a comentar ahorita. Pues bueno, tú eres un aquí talento local, que pues ahí se forjó con Sectas, con Cristian y todo. Entonces anduviste ahí con esa banda, la gente te ubica, precisamente lo de la veteranos como nosotros te ubicamos con ellos, y de seguro pues va a haber mucha raza pues que va a andar allá en la tocada, y obviamente pues ahí te va a recordar, ¿no?, muchas anécdotas de aquel lado, ¿no?, de aquellos tiempos. Sí, ojalá, la verdad que sí he recibido ahí mensajes de varios camaradas que me dicen que ahí van a estar, y la verdad que para mí es un gustazo, ¿no? Es un gustazo que todavía se sigan acordando de aquellos tiempos, ¿no?, que empezamos por ahí a hacer ruido, y pues ahora lo andamos haciendo desde algunos años por acá en Tijuana, ¿no? Entonces va a ser para mí un placer, un gran honor que poderlos saludar y pues cruzar palabras ahí con todos ellos, ¿no? De hecho, pues muy bien, Henry, la verdad que pues estamos también nosotros con muy ansiosos pues que ustedes lleguen. Ya me dijo el Arturo pues todo el itinerario, quiere de temprano, o sea, ya trae ganas de pelear de temprano. Ya le dije, está bueno, vamos a hacer algo aquí. Entonces, pues bueno, ahí estamos, vamos a estar de temprano. Dice que llegan como a las 7 de la mañana, ¿no?, aquí a Hermosillo. Ok, mira, vamos a ir llegando, ¿no? De hecho, Félix, que es el nuevo integrante de Acero Guerra, bueno, digo nuevo entre comillas, ¿no?, porque sí. Él es un integrante que ha estado con Acero Guerra desde los inicios, apoyando en la guitarra cuando pues ha habido necesidad de que cubra a otra persona. No se había podido integrar de lleno por cuestiones de que pues están en Ensenada y en Tijuana, pero bueno, pues ya lo platicamos y decidimos que aún así pues le vamos a dar. Se va antes, yo llevo el miércoles, los demás llegan el jueves. La intención es por ahí estar en el London Pub en la tarde haciendo prueba de sonido. Totalmente invitados, Claudio y tu equipo, para que se den la vuelta y podamos ahí hacer algunas lags para que pues vean lo que se espera para la noche. Y pues como bien dices, ¿no?, empezar ahí a tirar ahí algún previo, ¿no?, para la noche cada, a la hora que ustedes digan. Ok, pues ahí vamos a estar pendiente. Pues qué bueno que me dices eso, el miércoles que andes por aquí me pegas el grito y pues me llevo el primer 6 de Carta Blancas. Esto, ya estás. Albañilosas. Sí, saludos ahí a tu equipo, a Mauro, a Joel, no sé si están ahí. Igualmente, gracias. Y pues de verdad, ustedes han sido un gran apoyo para nosotros, la verdad que se los agradecemos mucho. Este mes nos estuvieron programando todos los fines de semana de cara a la tocada, y pues la verdad que eso se aprecia demasiado, Un abrazo para todos y pues por allá nos vemos pronto. Hecho. Está bueno, Henry, pues ahí te dejamos y pues nos vemos la próxima semana. El miércoles que llegue me pese gritos, si hay chance de vernos, pues una vez nos echamos las primeras. Claro que sí, pues me reporto inmediatamente, cuenta con eso. Ya estás. Muy bien, Henry, pues ahí estamos. Gracias y te veo la próxima semana. Gracias, saludos. Hecho, nos vemos. Pues ahí está Henry de Acero de Guerra. Acero de Guerra. Él es el bajista de la banda y como ustedes lo escucharon, pues bueno, él es original aquí de Hermosillo, pues aquí nació, se crió, se formó, él se fue a vivir a Tijuana ya a principios del año 2000, allá tiene, ya hizo su familia y toda su vida, se juntó con Arturo pues con este proyecto de Acero de Guerra, pero pues en sus inicios pues fue parte de pues una banda emblemática aquí de la localidad, que era Sectas. ¿No? Sectas. Estaba Christian Lee, que ahorita él está radicando en la ciudad de Phoenix, Arizona, uh-huh, también desde los años 2000, o un poquito antes, ¿no? De finales de los 90 se fue para allá. Y pues sigue él con el proyecto de Sectas, ¿no? Obviamente con músicos norteamericanos, ¿no? Él está allá. Y pues ahí trae su proyecto, ¿no? Estaba, ¿quién era en la batería de Sectas? Era el Juanfra. Uh-huh. El Juanfra, de seguro aquí iba a andar también. Entonces, pues bueno, ya sería cuestión de que pues le avisaran al Cristian. En última hora se deja venir. Que venga, ¿no? Se avientan está un palomazo de Sectas ahí, ¿no? Templos falsos. Con los integrantes originales. Con los integrantes originales. Había una fotillo por ahí. Sí. Pues bueno, ahorita vamos a tener otro enlace a la Ciudad de Mexicali ahí cerquita, pero vamos a escuchar música primero para dar un espacio. Y vamos a tener aquí, bueno, tres bandas españolas. La primera vamos a escuchar, esta se llama Ankara. Ankara es una banda interesante aquí que me la traje porque está sacando nuevo material. Aquí lo traigo, ahorita lo comento. El Tumbaburros. Es una banda de power metal, ellos son de Madrid, se formaron en el 95 en dos etapas, la primera en el 2004 y regresaron en el 2013. Hasta el momento ya cuentan en 5 discos, 5 álbumes y para este 2023 acaban de lanzar un EP titulado De Aquí a la Eternidad, que acaba de salir el 20 de octubre, hace unos días, donde vamos a escuchar el tema que se llama Tu Verdad. Aquí lo interesante de este tema es que lo está acompañando a la voz de Pacho Brea, que es el cantante de Ankara, Ralph Schippers, ¿sí? Está cantando en español, Ralph Schippers, uh-huh, de Primal Fear, uh-huh, pues le está ayudando aquí, entonces ahí es la colaboración de Ralph Schippers de Primal Fear, cantando en español, pues Tu Verdad con Ankara. Así que vamos con ellos y después vamos a escuchar a Morgana contra Morgana también, otra banda interesante de metal alternativo. Ellos son de Valencia, España, que este 2023 están festejando 30 años de existencia y lo hacen con el lanzamiento del tema Saiton Aimer, que es el que vamos a escuchar después de escuchar Ankara. Así que vámonos con Tu Verdad con la colaboración de Ralph Schippers de Primal Fear aquí en Estación Rock.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Morgana contra Morgana, una banda de metal alternativo. Ellos son de Valencia, España. Y pues bueno, acaban de lanzar este tema, que obviamente van a tener muchas más actividades, porque este 2023 están festejando 30 años de existencia de esta banda de Morgana y Morgana. Y uno de los primeros adelantos de este festejo es precisamente este tema que se llama Set on Aimer, que acaban de estrenar. Así que pues ahí está, Morgana contra Morgana. Y anteriormente escuchamos Ankara. Ankara, esta banda de power metal, ellos son madrileños, donde pues se hicieron acompañar pues ahí con la colaboración de nada menos y nada más que de Ralph Shippers, el cantante de Primal Fear. Nada pescadito. Mm-hmm. Y cantando en español. Y en español. Y en español. Entonces, pues bueno, ahí es de reconocer. Bueno, vámonos rápido ahorita, vamos a soltar otro tema antes de hacer un enlace hasta Mexicali, mejor dicho, hasta la central de autobuses de Mexicali. Bien, hasta la central. Porque la banda de aquel lado de Mexicali, Inner Hates, ellos van a tocar el día de mañana aquí en Hermosillo, en La Verbena, en el Motor Worship, así se llama el evento donde van varias bandas. Y pues bueno, ahorita me dice, ¿sabes qué? Ahí vamos en camino a la central de autobuses ya para tomar el camión. Van a viajar toda la noche para estar temprano aquí en Hermosillo y estar listos pues para la tocada que va a hacer precisamente en la noche en La Verbena. Ahorita vamos a comentar eso. Ahí Mauro tiene el flyer. Aquí tenemos la lista de las bandas. Pero antes de enlazarlos, vamos a escuchar lo nuevo de Mago de Oz. Acaban de soltar un tema nuevo, Mago de Oz, esta banda de heavy folk metal muy conocida que se formaron en 1989. Shus de Felatio, pues es el junto con Mohamed, son los miembros más originales. Antiguos originales que están ahí con la banda. Mohamed pues es el violinista. Y pues bueno, acaban de sacar el pasado 20 de octubre el sencillo, el single que se llama El Sombrero Loco, así se llama el tema. Con esto están anunciando la salida de su nuevo disco, el número 17, su álbum número 17, que va a salir el próximo 26 de enero del 2024. El 26 de enero sale oficialmente el álbum, el 17º álbum de Mago de Oz, que se va a llamar Alicia en el Metaverso, así se va a llamar el disco. Y pues bueno, aquí vamos a llevar un adelanto precisamente de lo que va a venir en este material. Un tema que me gustó mucho, la verdad, obviamente es típico, es la hechura de Mago de Oz, y están presentando a su nuevo cantante. La verdad me gustó, obviamente tiene muy buena voz, porque pues viene de cantar con la banda de Nocturnia, que es una muy buena banda española. Pues ahí estuvo del 2010 al 2013 Rafa Blas. Es el nuevo vocalista de Mago de Oz, ex Nocturnia, pues que ahí estuvo con la banda pues bastante tiempo, del 2010 al 2013, pues ahí estuvo esos 3 años. Y pues bueno, ahora se integra pues a Mago de Oz en esta nueva producción, la número 17, y vamos a escuchar precisamente este single promocional que acaban de soltar el pasado 20 de octubre, y aquí lo tenemos. Es lo nuevo de Mago de Oz y la verdad se oye bastante bien. A mí me llamó la atención el concepto que trae el disco de Alicia en el Metaverso. Está basado en Alicia en el País de las Maravillas, en eso está basado, en los cuentos. Pero habla aquí Shus de Felatio de una Alicia que es transgénero. Entonces, y de toda la problemática que conlleva ser una persona que, bueno, que para empezar no acepta su condición. No natural, tiene pues, ¿no? No tiene la mente de acuerdo con el cuerpo. Sí, pues entonces es una persona. Alicia no es ni hombre ni mujer, es una cosa. Entonces, es trans, pues, ¿no? Sí. Entonces, así es el concepto de Alicia en el Metaverso. Ese es el concepto que desarrolló Shus de Felatio. Y pues bueno, vamos a escuchar El Sombrerero Loco, donde se estrena pues la voz de Rafa Blas, el nuevo vocalista de Mago de Oz. La verdad me gustó el tema, muy suave, está suave, pero ustedes tienen la última palabra. Bien, pues aquí acabamos de terminar de escuchar lo nuevo de Mago de Oz. Acaba de salir este tema ya oficialmente en todas las plataformas el 20 de octubre de este 2023, hace unos pocos días. Y pues bueno, esto es precisamente lo que se va a escuchar por parte del contenido que va a tener el nuevo material que se llama Alicia en el Metaverso, que va a salir el próximo 26 de enero del 2024. Esa es la fecha oficial en que se lanza el álbum número 17 de Mago de Oz. Y pues bueno, aquí están estrenando nuevo vocalista en la persona de Rafa Blas. Rafa Blas. No, que cantara con la banda de Nocturnia. Ahí está Rafa Blas. Una voz muy parecida, obviamente con su estilo. Sí. Pero más o menos buscando el mismo. Manteniendo la misma matiz. Exactamente. Sí. Que tenga el mismo tono. Matiz, así, el tono no es parecido al de José Andrea, ¿no? Que es la voz más reconocida en los discos más exitosos de que fue el segundo, ¿verdad? Fue el segundo vocalista. Que es el que se mantuvo más tiempo, ¿no? Ahí con la banda José Andrea. Pero en el caso de Rafa Blas, pues bueno, ahorita este primer tema que acaban de soltar, pues bueno, se oye una voz muy poderosa, se oye una voz muy, muy intensa. Entonces el tema es interesante, es divertido, a mí me gustó. Entonces vamos a esperar. Y la temática muy actual, ¿no? Y la temática muy actual, obviamente, pues se subió Shude Felatio pues al barco de toda esta nueva tendencia, ¿no? Sí, claro. Ahorita, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una llamada. Vamos a hacer la siguiente llamada. Vamos a ver. Vamos a hablar con el Iram, se llama. Ahí vamos. Es de la banda Inner Hate. Ahí le estamos marcando. Aquí estamos. Ahí está. Vamos a ver. A que nos conteste. Bueno. ¿Qué huele? Iram, Claudio Laguna, Estación Rock. ¿Qué onda, Claudio? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Estamos aquí en Enlazados en la central de autobuses de Mexicali. ¿Qué onda? Ándale. Ya listos para irnos. Órale, muy bien. Oye, a ver, platícanos un poquito de la banda. ¿Quiénes son? ¿Dónde es formada? Ahí obviamente de Mexicali. Y a ver, ¿qué es lo que espera la raza que se va a dar cita mañana en la verbena? Que los va cuando los escuche. ¿Qué esperan de ustedes? Pues muchas gracias por el espacio, antes que nada por la invitación. Y pues se formó en el 2020, pero en realidad como empezó la pandemia, todo, ya sabes, se pospuso un año. Y pues en sí ellos tienen como esos dos años, y yo entré con ellos en octubre del año pasado. Entonces ya fue cuando se refinó un poco el sonido, pues. Entonces, pues un añito tenemos ya dándole así, bueno, yo, pues esta alineación, vaya. Y ahorita estoy yo en el bajo y en la voz. Y está listo en la guitarra. Y el Luisón en la pila. Órale, muy bien. Oye, material nuevo, ¿qué es lo que han hecho? ¿Algún demo, EP? Ándale. Tenemos el EP, está en el YouTube, o igual está en las páginas de la banda, en el CTMX. En el YouTube pues se encuentra es un EP de 5 rolas. Okay. Pero pues se pueden esperar ahí un poquito como influencia de death metal old school, tipo Panteón, Napalm Death. Pues a estos compas les gusta mucho Sepultura, igual concordamos en muchas bandas. Sobre todo Esmeral, pero no tocamos Esmeral convencional, pues, o sea, trae buen rollo, sobre todo las rolas están variadas, pues esperemos que sea de su agrado ahí mañana. Órale, muy bien, sí, está bueno. Oye, pues va a estar medio pesadón el viaje hasta acá, vamos 10, 12 horas más o menos, pero pues bueno. 10 horas es lo que estamos viendo ahorita, Ok. A ver qué onda, puro desierto, ¿no? A ver. Sí, claro. Chamarrilla porque se hace frío. Ahí en la madrugada. Sí, ya voy listo porque aquí ya están comenzando a refrescar también Mexicali, pues ya. Ya me la sé. Órale. Muy bien. Oye, pues bueno, ¿es la primera vez que vienen para acá, Hermosillo? Sí, claro, de hecho los tres tenemos mucho tiempo tocando ya en otras bandas, ¿no? Es la primera vez que nos toca ir a los tres para allá, pues. Órale. Ok, pues no, entonces, pues... aquí eran eventos de la baja, pues Tijuana, Mexicali, Tecate, ahí me tocó ir a La Paz, y pues es la primera vez que a los tres nos toca ir pues con esta banda, y pues en primera vez para los tres, para aquel lado. Órale, muy bien. Pues está bueno, entonces, pues ahí estamos. Van a estar ustedes parte del cartel con Orgon Jihad, con Ominen Libitium, Trash Hammer, Disacuerdo, Only Ones Left, Cripsis, Stress y Doctor Green. Va a estar bueno el cotorreo el día de mañana. Va a estar muy bueno, muy variado. Ahí nosotros traemos también un poquito de trash, death, grindcore, old school, hardcore, punk, una combinación de lo que va a haber precisamente. Entonces, pues estamos muy muy emocionados, la verdad. Tenemos ya rato pegándole macizo a los ensayos para que suene violento bien. Muy bien, pues está bueno, Irán, pues ahí le deseamos buen viaje. Ahí está medio cansadón, pero está suave. Espero que no les pongan una película de Pedro Infante. ¿No? Y con unos libros para entretenerme un rato. Órale, no, está bueno. Lástima que no te agarré con más tiempo. Te hubiera encargado unas tecates de allá. Allá sí saben. Sí. Ah, poco saben diferente. Uy, sí. Aquí te la voy a presentar nomás y vas a notar el sabor. Sí. La primera corre por mi cuenta. Muy bien, ahí nos vamos a estar viendo. Esperemos que todo salga bien en el viaje y pues que nos reciban también allá, ¿no? Con la mejor disposición. Hecho. Está bueno, Irán, pues saludos allá a la banda y los esperamos el día de mañana. Aquí nos echamos la primera. Ahí mañana. No, pues, ya estamos. Vale, buenas noches. Sale, buenas noches, buen viaje. Saludos. Hecho. Gracias, bye. Pues bueno, ahí está Irán, uno de los integrantes, el cantante precisamente y bajista de la banda de Inner Gates. Pues ahí está. Ahí está. Ahí estamos en enlace en el Facebook. Bueno, es parte del evento que se va a celebrar el día de mañana en la verbena pues a partir de las 5 de la tarde. Entonces, sí, temprano. Ahí temprano. Qué bueno, pues también temprano. Hay que agarrarla temprano a la fiesta, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y pues bueno. Uh-huh. Pues ahí está, ellos están ahí los muchachos, están en la central de autobuses de Mexicali, están a punto de subirse al camión, un viaje de 10, 12 horas. Más o menos lo que se hace por allá, ya me la he aventado. Están, para la gente que no nos ubica, estamos aquí en el estado de Sonora, que es el un estado que está al noroeste, que somos frontera con Arizona en Estados Unidos. Ellos vienen de la capital de Baja California, que es el estado precisamente que está pegado a California en Estados Unidos. Ellos son frontera, pues allá con Calexico, en California. Y ese viaje, que es toda esa parte, están atravesando lo que viene siendo el desierto de Altar, que compartimos con Arizona. Y pues bueno, es una ruta que es larga, es una ruta pesada, muy enfadosa. Yo ya me la he aventado bastante. Sobre todo ese tramo de Sonoita a San Luis Río Colorado, que San Luis Río Colorado es la última ciudad de Sonora que es pegado frontera con el estado de Baja California y con Mexicali, precisamente donde vienen estos muchachos. Y ese tramo son exactamente 200 kilómetros de nada. De desierto. De nada. Son 200 kilómetros de nada. Estás viendo arena, montañas, cerros, nada. En alguna parte ves el cerco de la frontera de... En algún lugar. con Arizona. Acercándote a San Luis Río Colorado, empiezas a ver el cerco, pues, ¿no? Lo que viene siendo la frontera con Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, cuando sales de Sonorita, desde Sonorita se ve a un lado de la carretera. Uh-huh. Te estoy hablando como no son ni 20 metros. Sí, muy, muy cerquita pasa está, la carretera. Por ahí. Y realmente no es un cerco, ¿no? O sea, son unos tubos, ¿no? Son unos tubos, unos tubos. Cruz, puedes cruzar ahí a pie, no hay problema, ¿no? Obviamente que por el otro lado, pues está el camino vecinal donde circula la patrulla fronteriza. Así border. Que ahí luego te pepenan, pues. Sí, sí, claro. Pero está, así es, bueno, así es parte de la geografía aquí en Sonora, parte de que tenemos con frontera con Estados Unidos. Pues bueno, vámonos ahorita con más música. Ahí estamos, ya andamos al corre-corre. Vamos a escuchar a Nautilus. Nautilus es una banda de folk, ¿sí? Power metal, así de piratas y esas cosas muy suaves. Ellos son de Costa Rica. Me los encontré ahí en el YouTube. Vi, me gustó la banda. Dije, me voy en contacto con ellos. Saludos para Jorge Sánchez, allá de Rock Live Radio. Él tiene su programa de Mundo Rock aquí en nuestra plataforma, nuestra estación, ahí de Estación Rock Radio, los miércoles. Ahí tiene Mundo Rock, donde tiene muy buena música. Y pues bueno, vamos a escuchar a Nautilus, una banda de folk power metal. Ellos son de San José, Costa Rica. Se formaron en el 2008, tuvieron un periodo de 10 años de inactividad. Y el año pasado se metieron al estudio y lanzaron La Isla del Hombre Muerto. Cuenta, la historia es un disco conceptual, el viaje de un barco pirata que se llama el Nautilus, ¿sí? Donde pues hace todas esas vicisitudes, pues, ¿no? El pasado 14 de julio lanzaron el single, el Barba Negra, que es el que vamos a escuchar, y este 5 de octubre pues le abrieron a Lepoc, es una banda de punk allí de España, que anda de gira allá por Latinoamérica. Y pues ahí ya es su más reciente actividad. Vámonos con Nautilus, el Barba Negra, aquí en Estación Rock. Amigos de Estación Rock, les saluda a Gustavo Fallas, baterista de la banda costarricense Nautilus. Los invitamos a escuchar nuestro single Barba Negra, parte del álbum La Isla del Hombre Muerto. Que lo disfruten. Surcando siempre. recordar. Tú sigue hablando, así es. Para recordar, a los seres queridos que según las creencias de nuestros ancestros, pues regresaban sus espíritus en esa fecha para disfrutar de lo que a ellos les gustaba en vida, de las comidas, bebidas y todo, en un altar. Y aquí en México se acostumbra armar un altar con la fotografía de los seres que ya se fueron y pues algunas ofrendas ahí, como el pan de muerto, como alguna bebida que le gustaba, café o tequila, algunos calaverita. Dulces, calaveritas de dulce y todo. Es como se celebra aquí el Día de los Muertos en México. En México, ¿sabes? Uh-huh. Que eso es más bien es una tradición de lo que viene siendo a la parte centro-sur. Sí, de más del país, del ¿no? país. De México. Aquí para nosotros que estamos más al norte, pegados a la frontera con Estados Unidos, estamos muy influenciados pues con la cultura de Estados Unidos. Entonces aquí es estamos más pegados a lo que es el Halloween, Sí. que festejar el Día de Muertos propiamente como se hace para el centro y sur del sí, país. Sí, claro. Pero que así ha ido creciendo sí, más, ¿no? O sea, sí, se ha estado extendiendo. Se ha ido extendiendo, ¿no? Ahorita que estaba hablando con Irán, sí. la banda de Inerget Mexicali, me acordé ahorita del Halloween porque yo un tiempo estuve viviendo allá en Mexicali, más joven, ¿no? Hace muchos años, y recuerdo que cuando los niños salían a pedir Halloween, sí. entonces allá en Estados Unidos el dicho clásico es trick or treat. Sí, ah, sí, truco, claro. Truco 30, pues no, trick or treat. Entonces los niños piden trick or treat. Entonces aquí españolizamos el término, ¿no? Sí. Entonces a mí me llama mucho la atención porque los niños en Mexicali tocaban la puerta y decían tricky tricky, pues en vez de decir trick or treat. Dijeron tricky tricky. Tricky pues, tricky, ¿no? adaptado. Entonces, así pedían adaptado, allá pedían Halloween aquí allá en Mexicali. Y me llamó la atención, tricky tricky Halloween. Decían tricky tricky Halloween. Lo voy a decir trick or treat. Que sean tricky tricky. Entonces, no sé si lo sigan haciendo, ¿no? Eso, ¿quién sabe? Hace muchos años de eso, ¿no? Te estoy hablando ya de los 80, del siglo pasado. Pero bueno, ahí está. Bueno. Vamos a escuchar Acero de Guerra, Por Siempre Guerreros, uno de los temas nuevos que ahorita nos acaba de decir Henry, que están apenas terminando de grabar el disco. Entonces, ahí va. Vamos a escuchar, okay. pues, uno de los temas que van incluidos en su nuevo material. Ahí está, Leyendas de Acero. Vámonos. Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Pues bueno, eso fue de lo nuevo que va a venir incluido en el nuevo material de Acero de Guerra, Leyendas de Acero, así se va a llamar el nuevo álbum. Y este tema, pues, Por Siempre Guerreros, es uno de los que va a estar incluido en nuestro material. Y seguro, pues, lo van a presentar el próximo jueves 2 de noviembre. Si quieren ir, ahí están, pónganos ahí en nuestro chat, de ahí de nuestro Facebook Live. Si quieren ir, apúntense, ahí les vamos a poner el nombre. Y también va a haber promociones y va a haber algo especial ahí si van ustedes disfrazados. Así es, disfrazados de Halloween o de Katrina, etcétera, etcétera. Entonces, para que se arma buena la fiesta ahí en el London Pub el próximo jueves 2 de enero. Vámonos rápido, porque se nos acaba el tiempo y tenemos muy material. Vámonos hasta Guatemala. Ahorita nos estaban ahí saludando Metal Requiem, pues In Madness, de su nuevo material, pues acaban de sacar este videoclip, lo acaban de estrenar el día de hoy a eso de las 6 de la tarde, lo acaban de estrenar. Uh-huh. Y pues nosotros aquí también lo tenemos, lo estamos estrenando junto con ellos. Ahí está Metal Requiem, In Madness. Y después vamos a escuchar también lo nuevo, también un nuevo single que están del nuevo disco de Weight on Emptiness, esta banda de Santiago de Chile, muy buena banda también de Doom Black Metal, muy interesante, me gustó el tema, se oye muy intenso, muy denso. Así que vamos a escuchar primeramente a Metal Requiem, In Madness y Weight of Emptiness con Storm Waiting. Está curado, vale la pena. Estación Rock. Estación Rock, Estación Rock. Saludos, ¿qué tal? Soy Nargoth, guitarrista y vocalista de Demonic Bane. Un saludo y un fuerte abrazo a Estación Rock. Este track es de nuestro primer EP, Invocation from the Ascent Path. Esto es Misty Journey. We'll be right back. estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar, bueno, se nos fue el tema, pero pues lo íbamos a presentar. Demonic Vein, Demonic Vein Mystic Journey. Esta es una banda de black metal, como ustedes, ustedes escucharon. Ellos son de Guadalajara, Jalisco, aquí de México, al sur. Ya estuve por allá viviendo un rato y ahí comentamos. Y pues bueno, que eran vecinos ahí por Tlaquepaque, uno de los municipios conurbados de allá de Guadalajara. Pues ahí estamos, ahí tenemos en contacto. Ya que andemos de vuelta por allá, pues ahí nos ponemos en comunicación con ellos para echar la platicada y pues echar unas caguamas banqueteras para hablar de la escena. Y anteriormente escuchamos pues de Chile a White of Emptiness, Strong Witness. Están estrenando este video muy suave, me gustó el tema. Y Metal Requiem, el día de hoy pues están lanzando el video de ese de este tema, pues que viene incluido en su más reciente material. Saludos allá a Guadalajara, pues a Alvin y compañía. In Madness se llama el tema, me gustó los dos, de hecho por eso me los traje para acá y ahí estamos. Pues bueno, vámonos ahorita, traemos tiempo, ahorita entre lo tuyo y lo que nos falta, se alcanza. Vámonos, okay. Vamos a escuchar primeramente a Dowell nos lo mandó Diego Baez, es un promotor que tenemos allá en Latinoamérica, en Colombia. Nos mandó esta banda de metal alternativo, ellos son de Panamá y me llamó la atención, me gustó lo que están haciendo, es una fusión, de hecho el nombre Dowell es una fusión de dos palabras inglesas que es do, de hacer, el verbo do y well, es bien, hazlo bien. Ese es el, así es el habla. Entonces acaban de lanzar el single que se llama CPR, que algo así de que es la técnica de resucitación, respiración cardiopulmonar. Y esta banda se formó en el 2003, se hicieron una pausa hasta el 2010, volvieron en el 2019 y pues bueno, la pandemia lo frenó y ahí están de nueva cuenta. Dowell, banda de Panamá, metal alternativo, está suave. Y después vamos a escuchar de otra banda que nos mandó Eva María Martínez allá de Polonia. Ellos, otra banda de black metal colombiana. Ellos cuentan con un demo que se llama Oscura Trascendencia. Y pues bueno, con ellos cerramos la segunda hora y nos vamos a cerrar pues lo nuevo que trae Mauro aquí en su cajita feliz. ¿Cuántos segundos antes de reaccionar? Estación Rock. Aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Capitón Dimension. Es una banda de black metal que se formó en el 2021 allá en Colombia. Tienen un demo nada más. Ahí es el, de ahí escuchamos este tema. Se llama Oscura Trascendencia, pues, ¿no? Lo sacaron en agosto del año pasado, del 2022. Es lo nuevo que están. Bueno, es lo único que han sacado hasta ahorita. Esta banda que nos hizo llegar Eva María Copira, esa promotora amiga que tenemos allá en Polonia. Tenemos dos promotores polacos, Eva María y también la Black Novacheski, ahí de Black Promotion, que nos mandas desde de allá, desde su tierra, pues fue. Y fíjate, de Eva sí. es muy especializada en lo que son bandas de metal extremo, ¿no? Nos mandan. De hecho, siempre nos manda bandas de death o de black, ¿no? Entonces, ya sea allá de su país o de Europa. Pero en este caso nos mandó dos bandas de black metal, que una de Colombia, que esta acabamos de terminar de escuchar, y la otra mexicana, pues. Ahí, o sea, la triangulación, ¿no? Se fue desde Guadalajara hasta Polonia y de Polonia para acá. Pero bueno, lo importante es que circula la música, pues. Eso es lo bueno. Circula la música, entonces allá andan todo y eso es lo bueno. Pues bueno, ya estamos sobre la última hora y aquí estamos para cerrar pues con lo nuevo reciente que está en el mainstream internacional. A ver qué te traes. Muy bien, ¿qué tal si empezamos con esta banda de originaria de Netherlands, formada en 1996? Esto es Within Temptation, con la voz de Sharon Den Adel, que están presentando este nuevo, esta muestra de su nuevo material. Están presentando un nuevo tema que se titula, con que han presentado también el nuevo video en YouTube de ese tema, que es Ritual, que se incluye en el último disco de Bleed Out. Vamos a escuchar a Within Temptation con Ritual. Muy bien, vámonos. Estación Rock. Ahí está, Blaze On Air, a ver. Blaze On Air, fíjate que esta es una banda reciente, formada en este, en este 2023. Órale. Que está presentando su primer adelanto de su álbum debut. Este, esto que acabamos de escuchar, se titula Fallout. Es Blaze On Air con Fallout, que vendrá en su próximo álbum Escape to Electric Land, que saldrá el, ya en unos días, el 3 de noviembre. Y pues fíjate que esta banda es una banda de hard rock y doom metal, que tiene bastantes influencias de bandas como Melvins, Genesis y Black Sabbath, pero con un toque que les da un toque clásico, pero con algunos giros de música electrónica. Está muy interesante esta banda. Si les gusta, pues búsquenla por ahí. Se llama Blaze On Air. Y anteriormente escuchábamos a Within Temptation con este tema de Ritual, que será incluida en su próximo álbum de Bleed Out. Y que este tema, si sí lo comentamos, que se trata de la complicada situación de las mujeres que luchan por sus derechos en Irán, en Medio Oriente. Pero bueno, sabemos así por el estilo. Pero bueno, ahí está, las religiones, las religiones. Y fíjate cómo por ese, por esa causa, todo lo que está pasando en este momento, pues, en The Gaza Strip. Pues yo pienso que Dios, o todos los dioses, en el caso de Mahoma, sí, claro, del otro lado, del otro bando, pues tienen una paciencia infinita, infinita, ¿no? Sí. Como que era Bruce Lightyear, ¿no? O sea, al infinito y más allá, ¿no? Y más allá, sí, todavía. Más allá, ¿por qué? Si yo fuera Dios, sí, y viendo todo el desmadre que están haciendo mis hijos, yo hace mucho grabado, yo hace mucho grajado de mis aposentos allá y les pego una chinga, pues. O agarras a otro, oye, es otro barco, ¿no? Porque sí, ahí te da la lluvia. Pues, sí, pues, o sea, y les mando un chingo de playa, o sea, cálmense o acabo el pinche mundo, pues. Pero pues, no sé, a lo mejor anda en otro rollo, pues ya ves que dice. A lo mejor dijo, ya, mejor ya. Ya ves que el universo se está expandiendo. Sí. Entonces hay muchos mundos, hay muchos universos. Y dicen que hay otros universos paralelos, hay otros. Sí. Entonces, a lo mejor anda por otro lado. Ya se fue. Dijo, aquí esto ya no tiene remedio. Sí, ya. Aquí hay que ser a pedazo, no hay bronca, pues, ¿no? Pues sí. Y todavía, aparte de que seamos un desmadre aquí, como raza, todavía quieren hacer contacto con civilizaciones más avanzadas, pues. O sea, ¿qué nos espera? Nos van a meter una chinga, mejor. O sea, yo digo que mejor seguir escondidos, pues, en el vasto universo, que no sepan de nosotros, pues. Imagínate. Y es que esa es otra. En ese caso, ellos a lo mejor, si tienen la capacidad para venir a visitar y todo, y no se han comunicado, porque no quieren, pues. Sí, pues, imagínate, porque no quieren. Cualquier llegue ahorita y nos domine y todo, y se acabó, y ya, pues, sí. Exactamente. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, vámonos con Bazooka. Vamos Trupas. Con Bazooka Trupas. Es una banda de trash crossover metal. Sí, es de Noruega. Trondheim, Noruega. Bazooka Trupas. Que pues también está presentando ese nuevo material que saldrá el próximo 10 de noviembre del 2023. Vamos a escuchar. Esta es banda, una banda de trash crossover metal. Que está. Precisamente, que cuando dices crossover te imaginas DRI, ¿no? Como Cryptic Slaughter, Suicidal Tendencies. Bueno, pues está inspirada en la época dorada de ese tipo de música en los años 80. Vamos a escuchar a Bazooka Trupas con Hard Ticket to Hawaii. Órale, pues. Vámonos, ahí está. Estación Rock, Estación Rock. Yeah. Bueno, pues acabamos de escuchar a Lutaro. Lutaro es una banda canadiense de heavy metal que está presentando su nuevo tema Born to Ride, que será parte de su nuevo álbum. para este 2024, que todavía a principios de 2024 ya será lanzado este nuevo álbum. Les recomiendo que vean el video, el video de Born to Ride, donde está en YouTube, lo pueden encontrar, y el link que vamos a poner también en la página de Facebook de Estación Rock, que presenta una carrera de go-karts entre los miembros de la banda. Está hola, divertido, hola, está hola, divertido hola, hola, el video. Y anteriormente escuchábamos a la banda de Bazooka Troopers con este, su nuevo tema también, que en unos días, en los próximos días ya saldrá. Este tema que escuchamos fue Hard Ticket to Hawaii. Y pues el tiempo ya se nos acaba. Así es, ya cerramos con este tema. Bueno, vamos a cerrar entonces y ya se nos va el tiempo. Vamos a escuchar. Y vamos a cerrar porque es el único que nos queda ya. El único que nos queda. Vamos a escuchar a Hellfrost, que está presentando su nuevo single Microplastic. Vámonos. Órale, pues bueno. Entonces, pues aquí los dejamos. Mauro, gracias por un programa más. Y pues aquí estamos. El próximo viernes vamos a hacer un programa especial de Halloween, Día de Muertos. Y Día de Muertos. Así que nos vamos a hacer una pausa entre todo el material bueno y nuevo que nos está llegando. Lo vamos a dejar dentro de 15 días y vamos a hacer una selección especial de temas halloweenescos. Así es. Jálame Winnie, como decía en el video. Está bueno. Vámonos con Hellfrost, que se congele el infierno. Vámonos. fingers of toxin. How did we go on this long? Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.